La delegación del Partido del Trabajo de México, encabezada por su líder nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, visitó el día 15 Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y recorrió el local del 19º Festival de Kim Il-sung y el reparto Ryomyong.